En otro caso hubiese tenido mis dudas, pero en este caso en realidad es una pelea de narco, eso está más que claro. Donde este grupo iba a buscar a un narco con el que tienen bronca en el barrio, porque esa es la verdad, le iban a ir a matar, no sé, pelea de narco, con impunidad policial y de la justicia, y se los confunden a ellos, piensan que son soldados del otro porque era de noche, en Moreno no hay luz, y los acribillan. Tal vez, como digan algunos compañeros, le preguntaron dónde vivió este otro ahí, y uno en el barrio no va a decir dónde vive, porque si no tiene problema el otro día con el otro. Y los acribillaron pensando que eran soldaditos de este muchacho que buscaban. A tal punto la impunidad que dos noches después, en pleno velatorio, seguían pasando por los pasillos buscándolo a este porque no lo habían encontrado y seguían como si nada. En el mismo barrio, en el mismo lugar, dos noches después de todo esto.